prisión que ejerció Ángel Aguirre, gobernador del estado de Guerrero. Esos gobernadores, esa gente que cuando quieren ocupar el puesto tocan la puerta de nuestro domicilio o tratan de convencernos con todo lo que tienen a la mano y que es recurso del pueblo. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que tenemos que seguir en la lucha, de que no podemos perdonarle a los gobiernos este asesinato que cometieron con nuestros estudiantes, con nuestros hijos. Que lo que está viviendo el pueblo mexicano ya, o sea, es general lo que estamos viviendo. Antes decíamos Atenco, después Oaxaca y después ¿quién sigue? Hoy todos estamos en la mira, hoy nadie nos escapamos. Y más que pensar, tal vez me pueda tocar, mejor pensemos que sí podemos vivir injusticias, aún sin pertenecer a un movimiento social. Como ciudadanos, estamos expuestos a que nos asesinen, a que nos secuestren, a que nos violen como ciudadanos. Es por eso que como mexicanos tenemos que unirnos. Tenemos que reconocernos como pueblo. Hace un momento encontraba a una persona y me decía, oye compañera, tú eres la esposa de fulano de tal. Yo no lo conocí, no lo reconocí, pero le dije qué bueno que nos reconozcamos como pueblo. Porque aquí estamos los que tenemos que seguir adelante con esta lucha. Quizás otros hermanos nuestros no han venido o no están presentes, pero sabemos que desde donde están, desde sus trincheras, también están luchando. Así es que compañeros, nos indigna lo que sucede con Ayotzinapa, nos indigna lo que sucede con las normales rurales, con los estudiantes, con los campesinos, con los obreros, con nuestros hermanos del ESME, a quienes les arrebataron su fuente de trabajo y que hoy dignamente siguen de pie y que ellos o junto con ellos gritamos, aquí se ve la fuerza del ESME, pero también decimos, aquí se ve la fuerza del ESME, aquí se ve la fuerza del ESME, pero que también decimos, aquí se ve la dignidad del ESME, ya que no todos se convencieron que tenían que seguir unidos, luchando juntos por su fuente de trabajo. También tenemos presos políticos en Chiapas. Los mismos compañeros del ESME, tenemos presos políticos en todo el país. Tenemos perseguidos políticos. Injusticia tras injusticia. Eso es lo que nos tiene que hacer, que sigamos unidos y organizados. No hay otra forma de vencer al enemigo si no es con la organización, si no es informándonos debidamente para saber qué es lo que tenemos que hacer. Así es que no están solos, compañeros, aquí estamos, sabemos y creemos que no basta la palabra, que tenemos que seguir al lado de ustedes en los hechos, en la acción, no solamente con palabras. Y a esas madres, a esos padres y hermanos que les arrebataron a sus hijos, les decimos que su dolor es nuestro dolor, que también a nosotros nos han arrebatado compañeros, nos han asesinado. Y en un momento ustedes decían, no están solos, aquí estamos. Hoy también queremos y seguimos con ese compromiso de decirles, aquí estamos, y que no están solos, que seguiremos caminando al lado de ustedes, al lado del pueblo que lucha y que se organiza, al lado de los mexicanos, porque somos mexicanos. Y ni un paso atrás, compañeros. ¡Atenco nos da lección de dignidad! ¡Atenco nos da lección de dignidad! ¡Ayotzinapa vive! ¡El lucha sigue! ¡Ayotzinapa vive! ¡El lucha sigue! ¡Ayotzinapa vive y vive! ¡La lucha sigue, sigue! Ni un paso atrás, compañeros.